obispo de la diócesis de Soacha y Bosa, doctor Juan Lozano, senador de la República y director nacional del Partido de la U, coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía del Departamento de Cundinamarca, doctor Ramiro Ramírez, alcalde electo del municipio de Cibaté, doctor José Ernesto Martínez, alcalde saliente del municipio de Soacha, doctora Marta Ávila, notaria primera del municipio de Soacha, doctor Ricardo Correa, notario segundo del municipio de Soacha, padres Luis Fernando Parra, Ricardo Martínez, Edward Piso y demás sacerdotes, honorables concejales, Gloria Liliana Uribe, Héctor Miguel Cuesta, José Wilson Tique Narváez, Martín Peñuela, Arcadio Carvajal, Carlos Alonso Rodríguez Chía, Carlos Alberto Ospina, Norberto Cuenca Rivera, Eleazar González, Giovanni Ramírez, Nelly Cubillos, Soraya Escobar, Wilson Rodríguez, Jorge Rosso, Néstor Rosso, Andrés Jaramillo, Juan Carlos Arias, Edgar Cárdenas, Dagoberto Durán y Diógenes Escalante. Honorables ediles, doctora Betesón, doctor Osvaldo Córdoba, ingeniero Carlos Bello. Medios de comunicación, queridas familias de Moncón y Solórzano, a todo el equipo de trabajo, a la sociedad civil en general del municipio, muy buenos días. Hoy asumo el reto de dirigir esta gran ciudad. Asumo la gran responsabilidad de gerenciar el patrimonio público de todos y cada uno de los ciudadanos, en aras de lograr una ciudad mucho mejor, una ciudad amable, segura, una ciudad atractiva. Como alcalde tengo un compromiso trascendental con la ciudad, una responsabilidad con las generaciones actuales y futuras. El compromiso consiste en transformar el territorio de Soacha, generando una ciudad que brinde los escenarios necesarios para el desarrollo de la libre ciudadanía. Un espacio en donde todas y cada una de las personas tengan condiciones de desarrollo favorables. En resumen, una ciudad íntegra, una ciudad de derechos y deberes. Asimismo, la responsabilidad que recae en los hombros de esta nueva administración radica en la oportunidad histórica que la ciudadanía le dio a una propuesta seria, que está pensada por la gente para solucionar las necesidades más apremiantes que existen en nuestro territorio. Responderemos a estas necesidades con esfuerzo inagotable. Impulsaremos la fuerza del desarrollo, que se fundamentará principalmente en el acceso con equidad y calidad a la educación, cultura, deporte, recreación, movilidad, infraestructura y en general a todos los servicios que el Estado debe proveer a sus ciudadanos. Garantizaremos que el gobierno local, la ciudadanía, las agremiaciones, las organizaciones sociales y entidades públicas y privadas trabajen incansablemente para estar a la altura de esta responsabilidad. Nuestro gobierno abordará la problemática social inherente a nuestro municipio con especial cuidado, puesto que reconocemos que es el ser humano el motor principal de la sociedad y que cualquier esfuerzo político y administrativo que realice el Estado deberá estar encaminado a la reducción de desigualdades sociales, logrando así una sociedad mucho más justa, que reconoce las diferencias de grupos poblacionales en condición especial, género, etnia, cultura, territorio y edad. El eje central de nuestro gobierno será entonces la unidad municipal en torno a un proyecto que dimensione una ciudad completamente transformada, que tenga como principio fundamental garantizar el bienestar social de sus ciudadanos. ¿Y qué es bienestar social? ¿Qué es bien común? El bienestar social implica garantizar la atención integral de nuestros niños y niñas menores de 5 años en procesos de educación inicial, buscando la ampliación de cobertura de educación, mejorando la nutrición y atendiendo sus necesidades a partir del incremento de centros de atención integral a la niñez, de modo que aseguremos la formación de capacidades y habilidades desde la primera infancia, obteniendo como resultado hombres y mujeres exitosos que contribuyan a la construcción conjunta de nuestra ciudad. El bienestar social implica que los niños, niñas y jóvenes tengan espacios y políticas educativas con calidad y cobertura total, extendiendo la jornada educativa e incluyendo un plan integral de nutrición, convirtiéndose esto en elemento esencial para el mejoramiento de nuestro capital humano. Bienestar social es trabajar incansablemente para eliminar todas las barreras de acceso y permanencia de las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y adultas mayores en el sistema educativo formal e informal, en todos los niveles, facilitando el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología con una visión de equidad de género. Bienestar social es articular el trabajo conjunto entre familias, instituciones educativas, autoridades y población en edad escolar para reducir la deserción y remitencia. Para ello, apoyaremos a las familias garantizando un sistema de educación que brinde las condiciones necesarias para el desarrollo integral de cualquier estudiante, sin distingo de su clase social, de modo que se garantice su permanencia en el sistema. Bienestar social es garantizar el acceso y promocionar el uso efectivo de tecnologías de alto valor agregado, logrando que nuestro capital humano se capacite y obtenga un manejo óptimo de información. Garantizaremos que las personas en situación de vulnerabilidad económica accedan de manera gratuita a las tecnologías de la información y la comunicación, de manera que se apropien de las mismas y obtengan beneficios que de ellas se derivan. Bienestar social es fomentar el desarrollo de una política de educación superior en el municipio, de modo que se viabilice el acceso a la educación superior con énfasis en las necesidades de nuestro territorio y nuestra población. De esta manera, tendremos hombres, mujeres, jóvenes, líderes de la población urbana y rural y minorías poblacionales vinculados en procesos de construcción de paz, identidad y de participación para incidencia en lo público. Bienestar social es apostarle a la remodelación y modernización de los actuales escenarios deportivos, así como también a la construcción de nuevos escenarios por comuna, de modo que la oferta institucional tenga un lugar donde ser desarrollada. Realizaremos un trabajo incansable, tendiente a generar semilleros de formación deportiva de alta competencia por medio de la formulación del plan talento y fomentando los estímulos de reconocimiento a la competencia deportiva. Es necesario entonces prestar atención especial a las escuelas de formación y los clubes deportivos, de modo que sean estas instancias las primeras en detectar los talentos en nuestro municipio. Bienestar social significa implementar dinámicas recreativas y deportivas que involucren a todos los ciclos vitales, de manera que se focalice la oferta institucional en torno a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Dimensionaremos espacios deportivos donde concluya conjuntamente la familia, fomentando la integración del núcleo familiar en torno a actividades sanas que mejoren su estilo de vida y lo lleven a ser cada vez más saludable. Bienestar social es incentivar la dinámica cultural, despertando el sentido de pertenencia, la convivencia pacífica, el reencuentro, el diálogo y la cultura ciudadana, generando valor por lo nuestro y promoviendo e intercambiando nuestra cultura. Estableceremos Estableceremos una estructura administrativa que permita el desarrollo eficaz de los proyectos productivos relacionados con la cultura, que permitan a grupos de talento debidamente organizados generar ingresos a través de su destreza artística, y que de manera paralela fomente incansablemente las escuelas y grupos culturales y artísticos que incluyan las preferencias de la comunidad, especialmente de sus niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aprovechando de esta manera su tiempo libre. Soacha clama por una mayor igualdad de oportunidades y derechos. Más de la mitad de las familias viven en condición de pobreza y al menos 2 de cada 10 en condición de pobreza extrema. No da espera superar hoy las condiciones de marginalidad que padecen muchas de nuestras familias, para que vivan con la dignidad que merecen. Trabajaremos arduamente para que las familias más pobres y en condición de vulnerabilidad accedan y ejerzan sus derechos sociales, económicos y culturales. Esto es bienestar social. Bienestar social es hacer posible un gran pacto social de ayuda mutua entre familias afectadas, gobierno municipal, instituciones y organizaciones afines del orden municipal, departamental, nacional e internacional, para unir esfuerzos y trabajar de manera colectiva y coordinada para lograr erradicar la pobreza y el hambre, para lograr la enseñanza básica primaria universal, para lograr la promoción de igualdad de género, para lograr la reducción de la mortalidad infantil y, en suma, transformar la calidad de vida de nuestra ciudadanía en condición vulnerable. Bienestar social es avanzar en estados de vida más saludables, con promoción de la salud, prevención del riesgo y la enfermedad, población más y mejor nutrida y acceso oportuno a los servicios de salud. La formulación